Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es, según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Deseamos que Dios los bendiga, los guarde y que sean bienvenidos a esta hora del segmento de Descubriendo al Mesías de las Profecías. Deseamos estudiar la palabra de Dios como de costumbre, adentrarnos, conocer en profundidad los pensamientos de Dios tales como están revelados en el Antiguo Testamento. En este caso, avanzando en la historia de David, aprendiendo más lecciones tal como nos propone el capítulo 11 del libro de Hebreos. Nos acordamos que estamos estudiando el libro de Hebreos en profundidad. Hemos visto que es un material sumamente valioso para hablarnos del sacerdocio de Cristo, el continuo ministerio sacerdotal de nuestro Salvador. Pero junto con ello también, en el capítulo 11 en particular, se nos describe genealogías, historias, hazañas de aquellos santos hombres que morarán con Dios, que morarán con Cristo, cuyo carácter edificaron al modo de Jesús, se parecen a Jesús. Y entre ellos, pues, estamos estudiando particularmente en varias lecciones la historia de David. Vamos pues entonces a Hebreos capítulo 11, repasemos los textos esenciales, versículo 1, versículo 6 y 32 en adelante. Vamos pues. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, estar convencidos aunque no lo veamos, esto es, seguridad mientras esperamos algo que no lo tenemos en las manos, confiamos solamente, porque la palabra de Dios está empeñada. Creemos, pues, en la mera palabra de Dios, porque Dios lo ha dicho. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que le hay, y que es galardonador de aquellos que le buscan. Versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando acerca de las hazañas de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Quienes por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Aún las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Y versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Versículo 40. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, que somos las generaciones posteriores, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Y qué es lo que se nos proveyó? La misma persona de Cristo, el cumplimiento de las profecías mesiánicas, como miramos en los siguientes versículos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, como la corrieron los santos del capítulo 11. ¿Mirando a quién? Versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así ocurrirá con los santos cuando obtengan su victoria. Bien, queridos amigos, vamos a avanzar con la historia de Daniel. Quedan todavía porciones de su vida que merecen ser examinadas, y esta en particular causa conflicto. ¿Saben? Al leer esta porción, la del censo que David hizo al pueblo de Dios en su momento, esto fue castigado severamente por Dios, veremos por qué motivo, la naturaleza del problema, por qué gente que no participó del problema cayó en desgracia y murieron también. A la vez que compararemos los dos capítulos esenciales, esto es, segundo libro de Samuel, capítulo 24, y primer libro de Crónicas, capítulo 21, que tratan del mismo asunto, pero hay versículos allí claves que nos van a ayudar a entender mejor el problema. Así que vamos pues con la primera lectura, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 1, a la vez que iremos leyendo simultáneamente primer libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 1 en adelante, para ir comparando los textos y así obtener mejor luz de una misma situación. Leamos pues. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Noten, queridos amigos, que la expresión bíblica en Samuel es que se encendió la ira de Jehová y que incita, haz algo pecaminoso. ¿A qué se referirá? Queremos, al comparar con primer libro de Crónicas, capítulo 21, trata de la misma historia, allí hay detalles adicionales, y al unir ambos textos extraemos las ideas fundamentales. Vamos pues entonces a mirar qué fue aquello que incitó a David a que cometiera gravísimo pecado. Ve y haz esto, y a Dios le desagradó. ¿La ira de Jehová? Veamos. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Así que ahora cabe la pregunta, ¿qué relación hay entre la ira de Jehová y Satanás? Queridos amigos, la ira de Dios, como bien el nombre lo dice y como leeremos en un momento más, en Romanos capítulo 1, desde el versículo 18 en adelante, se nos habla sobre el tema. Expresa el furor, el enojo, la repugnancia de Dios a ciertas situaciones por las cuales Él tiene que actuar. Pero amigo, cuando Dios actúa, lo hace porque el hombre ha hecho cosas incitados por su propia concupiscencia, como dice Santiago capítulo 1, o Satanás que agita, exacerba, perturba, mueve, remueve todo el cochambre, toda la suciedad que tenemos en nuestro interior para que hagamos cosas que son repugnantes a Dios y provocan la ira de Jehová. Nuevamente, al repasar el texto de 2 Samuel 24, 1, leámoslo con detención y vamos a ir a Romanos para examinar más ese tema de la ira de Jehová. ¿Dios se aira? Por supuesto que sí. Se aira cuando el hombre no hace las cosas como Dios quiere que se hagan, así lo revela el texto bíblico. Pero leamos primeramente la experiencia de David, el versículo inicial. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Encenderse la ira de Dios y que incita, ya miramos, es Satanás. Pero el hombre, por seguir la sugestión de Satanás, por hacer algo contrario a la voluntad de Dios, en un momento más vamos a examinar en cuanto al censo, qué había de malo, por qué era repugnante a la vista de Dios, por qué era provocador. Ese era un pecado como los que están citados en Romanos capítulo 1, versículo 18, donde también se nos habla de la ira de Dios que se desata y cómo actúa. Miremos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Notemos que la ira de Dios se levanta desde el cielo, Dios ya lo ordena, cuando hay impiedad, cuando hay injusticia. Esa misma ira de Dios se levantó cuando se nos cuenta en Génesis 18, en diálogo que Dios tiene con Abraham, que Dios había escuchado los malos informes que traía Sodoma. Han llegado hasta mí, yo voy a ver qué está pasando. Y se desata la ira de Dios. Voy a invitar a mis amigos a que leamos el texto. Bien, ahí lo tenemos ya, muy oportuno, de Génesis capítulo 18. Efectivamente, entonces Jehová le dice a Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. ¿Nota la expresión? Y si no, yo lo voy a saber. Está a punto de desatarse la ira de Dios por tanto pecado que llega a los oídos del Señor. La ira de Dios se desata por causa de los pecados del hombre. Pasó con Sodoma. Pasa en Romanos capítulo 1, 18, que vamos a continuar leyendo, como pasó con David. Satanás lo provocó para que se desate la ira de Jehová. Así que ya leeremos oportunamente 2 de Samuel 24 para entender mejor la expresión, que allí se nos dice que es la ira de Dios la que incita. Notemos, queridos amigos y hermanos, que el lenguaje hebreo es típico lenguaje en el mundo judío en que a Dios lo hacen responsable de todo. Hay textos que dicen, yo soy el responsable de la luz y de las tinieblas, de la creación y de la destrucción. Y uno creería que Dios pues hace el bien y el mal. En la concepción hebrea no hay dificultad de verlo de esa manera, porque el texto bíblico así lo revela. Yo soy el que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahí lo tenemos. Yo soy el responsable. Luz, tinieblas, paz, adversidad, creación, destrucción. No obstante, en los dioses paganos, los adoradores solían mirar en los dioses al responsable de algo específico como el dios Ares o Marte, el dios de la guerra. Pero también estaba el dios de la paz, el dios o la diosa del amor, etc. En el caso de la manera hebrea de verlo, es Dios el responsable, pero al poner el zoom, vamos a decir el microscopio para mirar en detalle, como es el libro de Job, que también forma parte de la inspiración divina, vemos que es Satanás el que hace el desastre cuando Dios se lo permite. Hay momentos en que Dios mismo es el actor, el responsable, el generador del problema, como sucedió con el fuego de Sodoma y Gomorra. No lo envió Satanás, lo hizo Dios directamente, o aún el diluvio. Pero hay momentos en que Dios no necesita enviar el castigo, sino libera al perro bulldog, Lucifer, para que él haga la cosecha que está anhelando hacer, de destruir a seres humanos. Dios sabe cómo actuar. Lo que importa es observar en los textos, aprender de ellos. ¿Qué puede hacer el hombre para provocar a Dios? Para que la ira de Dios se despierte y comience a trabajar, a operar muy tristemente. Les quiero decir, amigos, que hace unos minutos atrás un querido amigo me envía un video para que yo le dé mi opinión. Dos individuos entrevistados por una página y allí estos señores hacen una defensa encendida de una supuesta salvación universal y que Dios los va a salvar a todos. Y allí el moderador pues les pide que prueben, lo prueben con la Biblia, y hacen cada movimiento con los textos bíblicos. Es tan penoso a mi juicio, diciendo asuntos, cosas contrarias a la revelación de Dios, en el afán de querer mostrar un Dios bueno, un Dios amoroso, yo digo un Dios gelatina, que se mueve según los caprichos del hombre, un abuelito tan barbado, tan ancianito, que es tan bueno, que nos va a salvar a todos, que es la tesis de estos dos señores que fueron entrevistados. Amigos, no distorsionemos el texto bíblico. Es cierto que en 2 Samuel 24 se nos habla de una manera extraña, que la ira de Dios provoca, incita a David, ¡haz esto! Y entonces luego viene el castigo de Dios. Pero estamos mirando que la ira de Dios se despierta cuando Satanás fue el que incitó a que haga las cosas, y lógicamente la ira de Dios va a actuar porque el hombre oye las sugestiones del enemigo en lugar de frenarse, de hacerle frente, como vamos a continuar leyendo en Romanos capítulo 1, 19 ahora, de que la ira de Dios se levanta contra todos aquellos que levantan impiedad e injusticia y detienen la verdad. Lógicamente Dios se ofende, va a actuar. Miremos más cómo avanza el texto de Romanos y cómo Dios actúa con su ira. ¿Qué es lo que hace? Miremos. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando hacerse sabios, se hicieron tontos y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles, y allí están ya provocando la ira de Dios. ¿Qué pasa a continuación? Por lo cual, también Dios los entrega. Es decir, noten, amigos, la gente provoca a Dios. El texto dice que profesando ser sabios se hacen necios, cambiando la gloria del Dios, quien merece adoración, por cosas corruptibles como la carne humana, el cuerpo, pensemos en los tiempos modernos, la adoración del sexo, del cuerpo. Y entonces, como consecuencia, Dios los libera. En lugar de adorar al Creador, adoran la cosa, la carne, el sexo, entre otros ejemplos. ¿Acaso Dios les va a seguir frenando? Los entrega a Satanás para que hagan tanta cosa abominable y entonces la ira de Dios no se hace demorar, castiga. Pero es el hombre el responsable que hace la cosecha de sus propios pecados. Miremos cómo avanza el texto. Por lo cual, como consecuencia de abandonar al Dios que creó todas las cosas, que las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero en lugar de adorarle al Creador, profesando ser sabios, se hacen necios adorando a la criatura. Entonces Dios actúa en consecuencia. Los abandona, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. No hay más freno del Espíritu Santo porque ellos mismos no quieren a Dios. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, quienes fueron creados a imagen de Dios y su cuerpo templo del Espíritu Santo. Noten acá, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito para siempre. Como consecuencia, siguiente versículo. Por esto, Dios los entrega a pasiones vergonzosas. Noten otra vez cómo va a actuar la ira de Dios. Y es que la misma gente que no quiere a Dios, hacen lo que quiere con sus cuerpos, rechazan al Espíritu Santo, que es el Espíritu refrenador de sus propias malas pasiones. Bien, Dios los libera a sus propias pasiones. Esto es a Satanás y a ellos mismos. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que va contra naturaleza, mujer con mujer. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, como ocurre con las enfermedades venéreas y cuánta otra enfermedad, como producto de esa deshonra que le hacen a Dios que creó al hombre, a su imagen, sus cuerpos, morada del Espíritu Santo, deshonran todo ello, y entonces Dios no se va a hacer demorar con su ira. Pero dice más todavía el texto. Noten, Dios los deja, ellos mismos están buscando el castigo de Dios, lo que pasó con David. En un momento más, volvemos a David porque esto nos preanuncia. David actuó de la misma manera, hizo algo que fue ofensivo a Dios. Ahora vamos a mirar qué es. Veamos. Bien, siguiente versículo, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no le respetaron. En el caso de David, el general Joab le decía, es repugnante lo que estás haciendo. ¿Por qué haces esto? Hazlo igual, quiero que lo hagas. Dios entonces los entrega, los abandona, Satanás, el archienemigo de Dios y de los hombres, toma posesión de las mentes y cuerpos humanos. Dios los entrega a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Noten cómo Dios los abandonó a todos. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, allí opera la ira de Dios como castigo por tantos pecados de gente que rechaza al Creador para honrar la criatura. No solamente hacen estas cosas, sino que también se complacen con aquellos que las practican para que todos sean merecedores de la ira de Dios. Bien, queridos amigos, vamos otra vez a segundo libro de Samuel, capítulo 24. Ya miramos que se le llama la ira de Dios la que incita, pero particularmente es Satanás el que incita a David, y la ira de Dios se despierta por lo que hace David, gravísimo pecado. Pero analicemos en qué consistió la acción de David, otro de los grandes errores que él cometió. Y esto movido por el espíritu personal de cada uno, rebelde. Era un hombre convertido, lo había demostrado a lo largo de sus años. Pero había momentos, como en este en particular, en que su corazón se entenebrece, se empequeñece, y vamos a ver el motivo, para darse gloria, honra personal. Amigos, nunca perdamos de vista a Dios, que a Él le debemos todo. Si somos algo es por Él, si vamos a hacer algo es para Él. Nunca nos creamos algo como ocurrió con David. Allí cayó en un grave pecado, la presunción de creerse que era alguien poderosísimo. Quiero que censen al pueblo. Y Dios ya le había dicho a Abraham, nadie podrá contar la descendencia de la bendición que yo te voy a dar. Pero él quería saber, ¿cuánta gente tengo yo? ¿Cuánto ejército tengo? ¡Poderoso como yo! A ver, leamos el texto. Capítulo 24, versículo 2. Y dijo el rey David a Joab, general del ejército, que estaba con él, recordemos que era su sobrino, hijo de Sarvia, hermana de David. Recorre ahora todas las tribus de Israel, desde un extremo hasta el otro, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Quiero saber cuánta gente tengo, quiero ver mi prosperidad aquí reflejada en los números. Si Dios te bendijo siempre, ¿por qué haces esto, David? ¿Te quieres llevar gloria? Ya hay una orden que Dios le dijo a Abraham. Nadie podrá contar semejante bendición de descendencia que yo te voy a dar. Ya leeremos los textos. Antes, miremos la respuesta de Joab. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, que te añada. Pero, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué lo quiere hacer? Siguiente versículo. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, que está en medio del valle de Gad y junto a Jazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzi, y de allí a Danjaán y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. No obstante, queridos amigos, en el libro de Crónicas se agregan detalles valiosos. Aquí se nos cuenta que Joab llevó su tarea 9 meses, pero no pudo avanzar más, según crónicas que leemos ahora, porque le repugnaba la orden. ¿Por qué hace esto David? Hizo la tarea, pero contra su voluntad. Joab, que era un general poderoso, asesino, un hombre sin escrúpulos, sin embargo, todavía le quedaba resto de luz del Espíritu Santo para discernir que lo que el rey estaba haciendo era contrario a la voluntad de Dios. Miremos pues otra vez en 1 de Crónicas, capítulo 21, versículo 2 en adelante. La misma historia, pero detalles adicionales. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1,100,000 que sacaban espada y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos, no, ahí viene el detalle que queremos remarcar, no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Versículo 7, asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. ¿Por qué desagradó? Quiero invitarles, amigos, a que leamos unos 3 textos de Génesis acerca de la descendencia que Dios le prometió a Abraham. Capítulo 15, abramos allí, versículos 3 en adelante. Dios le promete a Abraham gran descendencia. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso es, amigos, lo que David tenía que haber hecho. Luego supo el número, 1,100,000, etcétera, etcétera. Si Dios le está diciendo, cuéntalo, si es que lo puedes contar, así te voy a bendecir. Y así tenemos que creer. En lugar de andar contando 1,090,000, hasta llegar a 1,100,000, 1,900,000, no. No, no provoquemos a Dios. Si Dios nos está diciendo, yo te voy a bendecir grandemente, pero aquí que yo, en mi incredulidad, comienzo a medir las bendiciones de Dios. A ver si Dios me bendijo. A ver, quiero ver, voy a hacer, tráigame papel y lápiz, vamos a anotar acá. Porque Dios dijo que me iba a bendecir. Vamos a ver el tema de los dineros. ¿Cuánto dinero tenemos? A ver, haz la cuenta. Bueno, okay. Acá está el informe, oh rey. Muy bien, vamos a ver ahora la cuenta de los ejércitos. ¿Cuántos soldados, caballos, caballería, carros de guerra tenemos? Anótelo. Vamos a ver cuántas edificaciones, ciudades tenemos. Anótemelo. Y vamos a ver, ¿para qué? Para ver si Dios cumplió la palabra. ¿No suena ofensivo? Miren Génesis capítulo 22, versículo 16 en adelante. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto me has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Yo te voy a multiplicar como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Quiero decirles, amigos, que antes que se inventara el telescopio, hubo gente así que contaba las estrellas. Yo recuerdo cuando niño estudiaba mis lecciones de Biblia, me llegó una lección, me llamó la atención. Creo que era por el siglo XI, si no me falla la memoria, en que hubo gente que se puso a contar las estrellas y había llegado algo así como a 1100 estrellas, mirando un cielo estrellado, a contarlas. Pero aquí que a la semana siguiente hubo gente que contándolas había aumentado unas 10 estrellas más. Entonces, wow, tantas estrellas. Lógico, no estaba inventado el telescopio todavía. Hoy sabemos que no se puede contar. Lógicamente, en aquel tiempo, la ignorancia, la ciencia no había desarrollado, no se había desarrollado plenamente, como para aventurarse a contar las estrellas. Si Dios dijo, tú no lo vas a poder contar, que te voy a bendecir grandemente, ¿por qué te pones a contar? ¿Desconfías de mi palabra? ¿Notamos por dónde va el pecado de David? Aún más, voy a invitarles a que leamos Génesis capítulo 26, versículo 3 en adelante, algo similar. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y yo te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y leyes. Yo te voy a bendecir como hago la cantidad de estrellas, así va a ser tu descendencia. Amigos, qué bueno es confiar en la palabra de Dios en lugar de ponernos a contar si es cierto que recibimos tal bendición. Eso fue lo que hizo David. Provocó a Dios con su falta de fe, o mejor, con su presunción. A ver, ¿hasta dónde tengo? Porque sí, yo sé que Dios me ha bendecido. ¿Cuánto ejército tengo? ¿Cuántos siervos y servidumbres? ¿Cuántas riquezas? Etcétera. Quiso tener un censo para saber dónde estaba parado. ¿A confiarse en sí mismo? ¿No participó de este pecado también? Tiempo después, el rey Ezequías, recuerdan que él había tenido una enfermedad muy grave, por la cual Dios, por medio del profeta Isaías, le revela que él va a morir. Y un mensaje bonito de Dios, prepara tu casa, prepárate porque tú no vas a sobrevivir, vas a morir. Y el rey Ezequías, orando con fervor, le pide a Dios clemencia, él está joven todavía, para hacer una gran obra. Y al orar, Dios le escucha y por medio del profeta Isaías le revela que le concede 15 años más de vida. Y Ezequías, agradecido por la bendición, él le hace promesas, que daría testimonio a sus hijos, que testificaría ante otros. Bien, al poco tiempo, nos cuenta el libro de Crónicas, que vienen los paganos para ver en el rey Ezequías la curación, ya que los astros revelaban que había una relación directa. Efectivamente, Dios había curado a Ezequías, pero a la vez le había respondido un pedido del rey. El rey quería estar seguro de la curación. Y el profeta Isaías le propone, ¿quieres una señal? Quiero ver una señal. Bien, Dios te la concede. Escoge qué señal, que el sol avance más rápido o se ponga más lento. Y escoge la segunda. Y se observa en el cielo un fenómeno muy extraño que estudiosos de Babilonia, expertos en astronomía, miraron y luego corrió la fama de que ese portento extraño en el cielo guardaba relación con la curación del rey Ezequías. Mírenlo, vamos a leerlo junto, amigos, porque este es el pecado típico de la presunción, por lo cual Dios tiene que castigar. Lo leemos en segundo libro de Crónicas, vamos a leer el libro de Crónicas, aquí producción nos pone en Reyes, pero vamos a ver el detalle en Crónicas, que es lo mismo, pero hay algún detalle interesante. Capítulo 32, versículo 27. 32, 27. En adelante. En lugar de darle gloria a Dios, el rey Ezequías se envanece en sus riquezas. Y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias, apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Fue prosperado Ezequías en todo lo que él hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, ese milagro en el cielo de los astros, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer lo que había en su corazón, y era soberbia. Él se enorgulleció de lo que tenía ante estos señores que venían a preguntar, cuando él podría haber glorificado a Dios y decirles: lo que ustedes presenciaron en los astros, efectivamente, guarda relación con la curación de mi Dios. Él me pidió una señal, yo pedí la señal, se cumplió, aquí estoy yo, la prueba viviente, un hombre curado milagrosamente y la prueba en el cielo. Pero miren lo que terminó en este hecho. Ahora sí, vamos a mirar todavía el libro de Reyes que nos proponía producción, vamos a verlo allí. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que está pasando con David. Quiere llevarse gloria. ¿Cuánta gente tengo? ¿Vamos entendiendo, amigos? Entonces Dios va a actuar, lo va a castigar. Solo que es un extraño castigo. Esto sí, es otro tema para estudiar en esta lección. Pero leamos primeramente el texto final del libro de Reyes. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Esta señal tendrás de Jehová, le responde, de que hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Tú escoge. Y Ezequiel respondió: fácil cosa es que la sombra decline, caiga 10 grados, pero no que la sombra se vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados hacia atrás. En aquel tiempo Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros: plata, oro, especias, ungüentos, ungüentos preciosos, la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Notamos, amigos, gravísimo problema de Ezequías. En lugar de honrar a Dios por la curación recibida y el milagro en los astros, llegan estos extraños visitantes, sabiendo que había enfermado y preguntando con respecto a los astros. Este les muestra los tesoros, cebando la codicia, el espíritu de avaricia de esta gente, que luego, décadas después, vienen y toman posesión de los tesoros de Ezequías. Bien, con David pasa igual, pasa similar. Quiere llevarse gloria de tanta gente que tengo yo a mi servicio, cuando Dios le había dado de todo. Bien, ahora sí, la sentencia. Invito, mis queridos amigos y hermanos, a que vayamos a Primero de Crónicas, capítulo 21. Versículo 7 en adelante, ahora Dios va a actuar. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo, yo te voy a castigar. Y viniendo Gad a David le dice: así dice el Señor, escoge para ti o tres años de hambre. En la versión de 2 de Samuel 24 se nos habla de 7 años de hambre. Creemos que esta es la lógica, está hablando de 3, 3 y 3, porque habla de 3 años de hambre, o 3 veces ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me envió? Escoge cualquiera de estos 3, 3 años, 3 meses o 3 días. terrible. El castigo tenía que venir, pero iba a sufrir gente supuestamente inocente. A ver, miremos. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. ¡Wow! ¡Cuánta gente que murió! Bien, leemos un texto más y comentamos. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el jebuseo, un señor pagano de los jebuseos. Ya volvemos al tema de Ornán, pero antes, amigos, esta parte que vale la pena contar. 70,000 hombres por 3 días de peste. Una expresión de David vale la pena remarcar: caiga yo en las manos de Jehová, porque muchas son sus misericordias. No en las manos de los hombres. 3 años de hambre, 3 meses de guerra, espada, donde mucha gente iba a morir, pero por enemigos, o 3 días de la peste de Jehová, David prefirió caer en las manos de Dios. Amigos, este es un gesto agradable y noble. Dejemos que Dios nos castigue, o Dios nos corrija, o Dios nos discipline. Dios es bueno. Dios puede usar la disciplina de un hombre, como fue con Nabucodonosor, sanguinario como él, al punto que Dios luego dice en Jeremías: ahora le va a tocar el turno a él. Lo tengo que castigar a Nabucodonosor por la maldad con que hacía su obra. Él era el martillo de Dios, el martillo de las naciones. Castigaba, Dios había ordenado que era que fuera el juez de aquel tiempo de las naciones. Pero este se excedió hasta que le llegó el turno a que sea castigado él también. En el caso de David, caer en las manos de Dios, esto es los 3 días de peste, caer en las manos de los hombres, 3 meses de guerra a espada, mucha gente tenía que ser muerta, o 3 años de hambre. ¿Por qué el castigo, mis queridos amigos? Recordemos, cuando cometemos pecado, ¿recuerdan la definición de la ira de Dios y las consecuencias de Romanos capítulo 1, 18 en adelante? El hombre provoca la ira de Dios haciendo maldades, que hacen injusticia, hacen impiedad y detienen la verdad. Profesando ser sabios, se hicieron tontos, descuidando al Creador, honrando a la criatura, por lo cual Dios los abandona, ya que quieren eso y practican toda suerte de pecado. Y sabiendo que el juicio de Dios va sobre esa gente, no solamente se complacen, sino quieren más gente que participen en sus orgías. Dios tiene que actuar. En el caso de David estaba necio. Joab, el general, sanguinario hombre, le decía: esto está mal. Le repugnaba. No contó la tribu de Benjamín, ni a los levitas, que era repugnante. No lo hagas, no provoques a Dios. Si Dios te iba a dar mucho más. Bien. La siguiente pregunta, amigos, es: ¿por qué esos hombres, 70,000, si el pecado fue de David? De hecho, en la segunda carta de Samuel, capítulo 24, ahí David dice: soy yo el que pequé. ¿Por qué esas ovejas tienen que pagarlo? Lo voy a pagar yo y mi familia. No, amigos, esos 70,000 que murieron ya estaban maduros para ser destruidos también. Saben, es muy triste pensar que muchos de nosotros ya estamos maduros para ser destruidos y creemos que la cosa sigue, que está bien, está normal. Ya lo dice Efesios capítulo 2, 1. Muertos en delitos y pecados. Estamos viviendo cada día. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos viviendo muchas veces una vida de muertos, porque estamos atestados de pecado y creemos que estamos vivos. Seguir viviendo en pecado o estar muerto bajo el foso de la tumba es igual. Otra vez, seguir viviendo en pecado, pero estamos vivos, pero cometiendo pecados, o estar bajo el foso de un ataúd es igual. No olvidemos eso, porque estamos muertos. Muertos físicamente allí, metidos en el foso de la tumba o muertos espiritualmente. En consecuencia, si estamos muertos espiritualmente, tengamos temor porque va a venir la muerte de verdad. De allí es que debiéramos ser muy cuidadosos de no provocarle al Señor con nuestros pecados para que se despierte la ira de Dios. Alguien dirá, wow, entonces es para tenerle miedo a Dios, es para tener miedo al pecado, porque lo cometemos tan frecuentemente como David, que creemos que no hay consecuencia. No es así. Por eso las historias bíblicas, para que se nos meta miedo, enhorabuena, no el Dios vengativo, los pecados que nos entontecen, como Satanás que le hace para que el hombre se meta más y más, como describimos en Romanos capítulo 1, 18 en adelante. Atestados de pecado se complacen, fornicación, mentiras, homicidios, y una tras otra, y siguen y siguen y siguen. ¿Hasta cuándo? Que Dios tiene que intervenir para castigar. Con David pasó eso. Él estaba ciego en que se cuente, yo quiero saber, pero no lo hagas, quiero saber, ya. Y Dios había dicho, si lo pueden contar, tanto los quiero bendecir, no lo van a poder contar. Alguien diría, pero es de tan poca monta, si... Amigos, no provoquemos a Dios. Tal vez a usted, hay mandamientos en el hogar que el papá manda, y el vecino oye y dice, pero esa tontería, se armó un tremendo problema con los hijos. Respetemos los hogares. Si el padre dice, hijos, yo a las 10:30 de la noche cierro la puerta. Si ustedes me llegan un minuto más tarde, yo les doy todo el tiempo, ustedes son jóvenes, adolescentes, a jóvenes, hagan sus cosas, pero vuestro padre cierra la puerta a las 10:30 de la noche. Si ustedes llegan más tarde, van a tener problemas, no van a poder entrar. Y allí entonces los chicos, 10:35, tocan la puerta, y se cerró la puerta. Pero papá, mamá, aquí hace frío, aquí es peligroso. Y los vecinos del otro lado escuchando, ¿qué está pasando ahí? Y fíjate, le cerró la puerta. ¿Qué señor es terrible, no entiendo cómo puede actuar así. Y juzgamos, amigos, no juzguemos. Cada casa tiene sus reglas, ¿sí o no? Dios tiene las suyas. Si Él dijo, no lo vas a contar porque yo te voy a dar mucho, pero el hombre necio lo va a desafiar. Cuidémonos de no desafiar a Dios, aún en mandamientos pequeños, hagámosle caso. Aunque quizás no nos afecte, pues yo no le veo, ¿por qué tanto enojo? Pero Dios sí lo ve, y es su naturaleza. Si Él dijo esto, no lo provoques. ¿Se entiende, mis queridos amigos? Bien, lo cierto es que esos 70.000 que murieron también eran dignos de castigo. Cuando llega el juicio de Dios, amigos, viene un terremoto, desastres, y la gente va, se hunde en la fosa de la eternidad, ya para ser destruidos para siempre. Muchos murieron en pecado, eran como los zombies, muertos caminando, muertos en delitos y pecados, decía de Efesios 2:1. Por lo tanto, busquemos la vida confesando nuestros pecados, de modo que si Dios tiene que enviar su castigo, caerán aquellos que deban caer, pero si Dios quiere preservarnos porque quiere que demos una misión, un testimonio, un mensaje, que hagamos obra para Él, Dios preserva a sus hijos para que le honren. 70.000 que murieron en sus pecados. Era el tiempo en que ellos cayeran. Pero como contraste, amigos, aparece lo opuesto. El ángel dando destrucción. Y en eso que Dios ve cuánta gente había que destruir por los pecados que ellos cargaban por sí mismos. Uno diría, no, era el pecado de David. No, era el pecado de ellos. Que David fue el detonante, el que inició todo el problema. Eso sí. Pero cada cual caía por sus pecados. 70.000 que cayeron allí. Oh, amigos, al estudiar las historias del pueblo del Antiguo Testamento, una que ya estudiamos en otra ocasión, acerca del libro de Jueces, al final, los pecados de la tribu de Benjamín. Habían protegido a homosexuales la población de Gabá de Benjamín, que quisieron violar al levita y mataron a la concubina. ¿Se acuerdan del levita que partió en pedazos a su mujer y distribuyó a todas las tribus? Todas las tribus enardecidas en su ira se convocan para averiguar qué pasó. Y el levita explica, y entonces quieren destruir a Gabá de Benjamín. Pero la tribu de Benjamín los protege. Y cuando les piden que lo saquen, allí hay un conflicto y queda muy claro quiénes son los buenos y quiénes son los malos. 400.000 personas que se reunieron de las 11 tribus contra 26.000 de la tribu de Benjamín y 700 los culpables de Gabá. Y cuando van a atacar, triunfan estos. Mueren 22.000 de acá y en una segunda refriega 18.000 de acá. ¿Pero por qué? Porque hay pecado acá también. Pecado en Gabá, los homosexuales, pecado en Benjamín por protegerlo, pero pecado en las 11 tribus también, que parecían que eran justos, que querían extirpar el pecado acá y sin embargo caen derrotados por estos. ¿Se entiende? Amigos, muchas veces creemos que vamos a hacer la obra de Dios y estamos cargando pecado. Pero aquí el detalle bonito es cuando el ángel, que está haciendo su obra destructora, se detiene frente a una zona, una era, un cultivo, un rancho, dirían los mexicanos, una hacienda de un pagano, Ornán el Jebuseo. Y allí Dios mira a esa gente. No toquen. ¡Pero es pagano! ¡No los toquen! Porque ahí hay temor de Dios. ¡Qué interesante, amigo! Gente pagana que eran siervos de David, pertenecían al territorio de David, pero venían del extranjero. Y se les dio. Ellos trabajaban, hacían sus cultivos, tenían sus hijos. Y cuando el ángel iba a aplicar destrucción, miró a esa gente honesta. Y Dios dijo ya, párenlo. Y el ángel estaba allí en la era de Ornán, o Arauna, dice la traducción de el equivalente de segundo de Samuel. Y entonces David, cuando mira todo ello, va a la era de Ornán. Y allí hace trasladar el arca. Ahí va a quedar. Y Dios bendice. Bendijo a Ornán, bendijo a la familia y bendijo al pueblo. Sacó la destrucción. David aprendió la lección. Se debió arrepentir y enseñarles a todos que no puede ser rebelde, presuntuoso contra Dios. Murió mucha gente culpable por sus pecados, pero a la vez lo opuesto, la bendición que comienza a arrancar con esta gente pagana. Ornán, el Jebuseo. Vamos pues a leer ya la última porción de Crónicas, capítulo 21, versículo 16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Y David dijo a Dios, no soy yo el que hice contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé. Ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí, contra la casa de mi padre. No venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán, el jebuseo, de un pagano. Ahí van a hacer el altar. Y David tuvo que aprender la gran lección. Él se creía que era justo. Había gente más justa que él, un pagano, Ornán. Dios bendijo. La historia es bonita cuando uno continúa leyendo. Así, mis queridos amigos, no juzguemos a la gente. No condenemos a otros porque creemos que tenemos más luz, que somos más buenos. No. Dios sabe, Dios mide. Hay gente buena, noble, que necesitan tener más luz. Claro que sí. Aprendamos esta luz. No provoquemos al Señor. Respetemos su palabra. Hagamos lo que Él nos pide. Seamos como Abraham, que creyó, en lugar de andar contando, recuerdan a Tomás, si yo no meto el dedo, yo no voy a creer. Tomás, créelo, como Abraham. Él creyó en las palabras de Dios y le fue contado por justicia. Dios quiere que creamos, que por fe hagamos las cosas. En este caso, esta historia de David es uno de los errores graves que él cometió. Murió mucha gente por eso, pero él aprendió la lección. ¿La aprenderemos nosotros? Queridos amigos, que Dios les bendiga, que Dios nos ayude a creer en Él, a confiar y a obrar según esa fe. Que Dios les bendiga.